Quítame de tu lista, te suplico. No quiero seguir siendo tu juguete. Elimina mi nombre de tu vida. Sácame para siempre de tu mente. Bórrame de tu lista que no quiero acompañarte más en la aventura. Sin ti quiero mirar la luz del cielo y ver un mundo lleno de ventura. Bórrame de tu lista porque yo no intentaré seguir los pasos tuyos, porque esa lista negra de tu vida doblegó mi pasión, pisó mi orgullo. Bórrame de tu lista y en medio del borrón ponle que en paz descanse tan débil corazón. Bórrame de tu lista y en medio del borrón ponle que en paz descanse tan débil corazón. Bórrame de tu lista porque yo no intentaré seguir los pasos tuyos, porque esa lista negra de tu vida doblegó mi pasión, pisó mi orgullo. Bórrame de tu lista y en medio del borrón ponle que en paz descanse tan débil corazón. Bórrame de tu lista y en medio del borrón ponle que en paz descanse tan débil corazón.